Bueno, volvemos con más de la chispa que encienda la voz de los laburantes. Y bueno, y como aprovechamos esta introducción al programa, con este panorama tan complicado desde lo económico y donde los trabajadores somos los que terminamos sufriendo todas las consecuencias. Trabajadores en general, hablamos de quienes vivimos de nuestro trabajo, trabajadores activos y desocupados y jubilados incluso. Y bueno, y en nuestra provincia hay un sector de compañeros de distintas agrupaciones y organizaciones sindicales que están tratando de tomar este tema en las manos y buscarle una vuelta con la mirada de clase, ¿no? Desde nuestro sector como clase. Y para eso vamos a charlar con Cecilia Diriar, compañera representante, también docente de la Lista Roja y militante de la Corriente Obrera Revolucionaria. Cecilia, buenas noches. Buenas noches, Emilio, ¿cómo estás? Bien, no sé si pronuncié bien tu apellido. Perfecto, muchas gracias. Bueno, Cecilia, nosotros cuando abrimos el programa hace un ratito empezamos con este tema, esta situación, ¿no? La inflación galopante, los renunciamientos estos que se están produciendo mediáticamente, bueno, todo este juego y este círculo electoral que pasa por un lado cuando la realidad está en otra y los trabajadores y trabajadoras vivimos y sufrimos las consecuencias de esta crisis que también hay de gobernabilidad. ¿Qué nos puedes decir, Cecilia? Sí, un poco compartiendo esta lectura que vos hacías en la introducción, nosotros desde el acto del primero de mayo, que se hizo en forma independiente de las conducciones sindicales burocráticas, desde la Lista Roja hicimos una pública, una propuesta a las organizaciones que estamos intentando dar pelea contra los techos salariales y la paz social que las conducciones sindicales están sosteniendo tanto a nivel provincial como a nivel nacional en el medio de esta aceleración inflacionaria, el hundimiento del salario, los despidos, las pésimas condiciones de trabajo, bueno, este panorama que vos muy bien has descrito. Nosotros hicimos pública una propuesta de generar una reunión, un espacio de discusión de organizaciones que veamos la perspectiva de poner en pie un ámbito de debate de los trabajadores, de todos los sectores, que está haciendo falta en la provincia, porque lamentablemente las conducciones sindicales y las centrales obreras que deberían estar poniendo el centro de la acción de estas organizaciones en luchar por la recomposición salarial, por sacar a los asalariados formales, incluso que estamos hundidos en la pobreza, ni hablar de los sectores que en la provincia de Mendoza es muy numeroso de la informalidad laboral, están en otra, están viendo quiénes van a ser los candidatos, están en un armado de listas y en la militancia de unas PASO en la provincia, totalmente desentendidos de las problemáticas que estamos atravesando quienes estamos en los lugares de trabajo. Entonces, viendo que el escenario electoral, el circo electoral, pasa muy poco por el debate de nuestra realidad, sino que más bien se discute cómo se profundizan las políticas de ajuste y de precarización y de productividad a costa de los trabajadores, hemos impulsado una reunión que ha sido tomada en sus manos también por otras organizaciones. Y esta reunión ha definido unos ejes en común para desplegar una militancia conjunta hacia los trabajadores tanto estatales como del sector privado, los trabajadores ocupados y los desocupados, en pos de una asamblea de trabajadores donde podamos discutir un plan de acción en común para imponer nuestras demandas, que es un poco lo que nos está faltando. Eso es lo que hemos resuelto ayer en esta reunión y, por suerte, a partir de estos ejes en común que hemos acordado, otras organizaciones van sumándose a la convocatoria a esta asamblea de trabajadores que esperamos concretar en junio. Bien, o sea que parece que es algo bastante amplio. Sería conveniente, Cecilia, que nos fueras enumerando por lo menos estas primeras coincidencias que se lograron en esta primera reunión, ¿sí? Sí, sí, por supuesto. Prontamente va a estar circulando ya el afiche de convocatoria a esta asamblea. Estos primeros ejes alrededor de los cuales vamos a realizar la convocatoria se centran claramente en la necesidad de luchar por la recomposición del salario, por paritarias libres, abiertas y democráticas, algo que tenemos vedado los trabajadores de base, toda vez que quienes se sientan en la negociación son burocracias que poco consultan y que poco disponen de las asambleas para recoger los mandatos de cara a esas negociaciones paritarias. Sí. En ese sentido también hemos discutido tiene que haber un salario inicial en cualquier escalafón que no puede ser inferior al costo de una canasta básica, que en este momento ya supera los 200.000 pesos, por los datos más actuales, incluso datos oficiales. Estamos hablando igualmente de una canasta muy básica de bienes y servicios, pero entendemos que eso permitiría instalar la idea de que ningún trabajador puede estar por debajo de la línea de pobreza. Claro. Estamos discutiendo la necesidad de que ese salario inicial, y por supuesto como recomposición salarial, se tiene que ir actualizando en función de la evolución del costo de vida por la inflación. También se ha discutido como eje repudiar en la política de ajuste y el pago de la deuda, que es lo que está motivando todo el despliegue de reformas laborales y de hundimiento del salario. Estamos discutiendo justamente, muchos de los que nos encontramos ayer en esta reunión, estuvimos en la puerta de la Virginia para repudiar el despido de Diego Chialbo, por lo tanto, obviamente, tiene que estar en la convocatoria el rechazo a los despidos. Claro. Hemos sumado también el rechazo a los recortes de planes sociales y de gasto social. Esta semana grandes organizaciones sociales están movilizándose, tanto acá en la provincia, mañana a las 9 de la mañana en el centro, como una marcha que están nucleándose a nivel nacional. Entonces hemos incluido esta referencia también, que son organizaciones con las que hemos compartimos diariamente la lucha en la calle. Hemos incluido también la discusión de los jubilados que vos mencionabas recién. Sí. La pelea por el 82% móvil, realmente móvil para nuestros jubilados. Fue un tema ir instalando la necesidad de poner en discusión la sobrecarga laboral. Acá voy a desviarme un poquito de lo charlado, pero te puedo decir, como docente de jóvenes y adultos, yo trabajo en escuelas que son SENS, que preparando el acto del 1 de mayo y conversando con nuestros alumnos, que son jóvenes, que en su mayoría trabajan en los sectores informales y que tratan de terminar su secundario a contraturno de sus horarios de trabajo, hablábamos del origen del 1 de mayo en la lucha por la jornada de 8 horas. Y mis alumnos me decían, pero profe, ¿quién trabaja 8 horas? Trabajamos 10, 12 horas. ¿Hasta qué punto se ha ido retrocediendo de reclamos básicos? Entonces el tema de la sobrecarga laboral también es uno de los ejes de convocatoria, y la preocupación por la ofensiva en la reforma laboral que están discutiendo los empresarios del Círculo Rojo con el desfile de candidatos que van a los eventos que organizan las cámaras empresariales. Estuvieron acompañando la reunión las organizaciones del movimiento ambientalista y de defensa del agua, entonces se ha incluido en el eje de convocatoria que nos tiene que movilizar a todos la defensa del agua y los bienes comunes, y por supuesto, muy importante, la no criminalización de la protesta, de la que hemos sido objeto todos aquellos quienes hemos estado en la calle desafiando estas políticas antiobreras. La perspectiva de esta convocatoria es poder debatir entre diferentes sectores cómo nos unificamos cada uno en nuestra rama de actividad, impulsando ejes comunes, porque entendemos que ha ganado el gobierno y las patronales en la fragmentación sindical. Entonces, nuestro objetivo no es abrirnos de la lucha que cada uno de nosotros va a dar en su sindicato, en sus ramas de actividad. No estamos buscando el paralelismo, sino darnos espacios de discusión de trabajadores sobre cómo damos las peleas en cada uno de los sectores donde estamos, en la perspectiva de unificarnos como tendencia dentro de amplios sectores de trabajadores, como te decía, estatales y privados, ocupados y desocupados en la perspectiva de un paro general, que entendemos que es la medida que la realidad nos está imponiendo para sacudir el debate que ahora está discurriendo muy alejado de las necesidades de los trabajadores y poner sobre la mesa realmente nuestras demandas con nuestros métodos. Nosotros creemos que no serán las urnas las que nos den una respuesta, una solución, sino que nosotros tenemos que obligar a que los empresarios y el Estado como patronales se sienten a discutir nuestras problemáticas a través de nuestros métodos, y en eso volver a instalar el paro general, tanto a nivel provincial. Creemos que esta instancia de asambleas y de ocurrir en junio puede también referenciar a trabajadores en otras provincias de que acá tiene que estar puesto el ojo, en los espacios obreros de discusión y en los métodos obreros de lucha. Bien, o sea, la verdad que es un programa que que es bastante amplio y que abarca, digamos, lo que hoy realmente está recaba toda la necesidad de los reclamos que hoy tiene la clase y que no se ve reflejada a través de sus representantes en muchos casos, ¿no? No sé qué reforma laboral más pueden pretender los empresarios cuando, como te comentaban tus propios alumnos, ¿no? Te dicen dónde se trabajan 8 horas. O lo que denunciaba el compañero Diego en las puertas de Virginia, ¿no? Donde uh-huh. Se denuncia claramente cómo se violan los convenios, cómo se obligan a hacer horas que no son pagadas. Nosotros tenemos el caso inmediato de los obreros vitivinícolas con la implantación de ese famoso cuarto turno, que fíjate vos cómo los engañaron a los compañeros, porque se les suma un adicional extra por participar en ese cuarto turno, pero si ellos suman las 12 horas por turno que tienen que hacer los días que le tocan trabajar, terminan trabajando más horas que los compañeros que no aceptaron el cuarto turno y hacen la jornada normal. Eso por un lado. Segundo, ese plus extra en sueldo que les están pagando a muchos les significó una elevación del salario, en consecuencia los salarios familiares que se pagan de acuerdo a escalas, muchos los perdieron. Entonces, por un lado tuvieron el aumento salarial de bono, digamos, y por otro lado perdieron el salario familiar, dejando el aumento en cero y trabajando más horas. Si hacían la cuenta de las horas extra a partir de la novena hora de lo que trabajan a diario, los días que trabajan, se pierden el 50% de lo que tuviera que pagar la empresa en horas extra en el caso de este cuarto turno. Y un poco también esto que hay que tener cuidado, ¿no? No sé si se llegó a charlar ahí, que ante esta crisis y este atraso salarial tan importante, donde prácticamente el 60 o el 70% de los trabajadores asalariados está cobrando sueldos por debajo de la línea de pobreza, la CGT hace un planteo de reducción horaria, ¿no? Que totalmente descolgado, totalmente que también habría que tener cuidado, porque también habría que ver si realmente lo que ellos están proponiendo es lo que podría llegar a beneficiar. Bueno, trabaja menos horas, habilita más puestos de trabajo, pero justamente estamos en una etapa voraz del capitalismo donde se busca principalmente por la parte de las empresas, primero el achatamiento salarial generalizado, el aumento de la productividad, y la productividad para ellos es mayor producción con menor mano de obra o menor costo, y bueno, entonces nos encontramos con un panorama de que de alguna manera la reforma laboral ya se está imponiendo, ¿no? Ya la han impuesto las empresas. O sea que nos va a costar mucho si no nos unimos, si no buscamos, si no volvemos a reeducar a las masas obreras, para poder superar esta valla que nos ha puesto la dictadura del capital. Exactamente, vos lo decías muy bien. Las burocracias, por fuera de cualquier debate en los lugares de trabajo, discuten medidas que en realidad las pretenden venderlas como progresivas para los trabajadores, como puede ser la reducción de la jornada laboral, pero en realidad nos están dejando afuera de una discusión de reforma laboral. Entonces, ahí es donde a mí lo que me parece importante que nosotros discutamos en todos los sectores, es que si no es a partir de una posición de fuerza de los trabajadores en relación a los empresarios y al Estado, que es su instrumento, cualquier medida de que se tome nos va a debilitar aún más. Nosotros no podemos creer que un proyecto de ley de aprobarse nos va a dar herramientas que no hemos conquistado primero por nosotros mismos. Eso es lo que está lo que tenemos que empezar a denunciar. Lo que ha estado pasando en las empresas en Mendoza y a nivel nacional es que claramente no están esperando al próximo gobierno para avanzar, como vos bien dices, en la reforma laboral a través de la pésima representación de nuestros intereses que ha llevado adelante la burocracia sindical en cada negociación paritaria. En realidad, cada negociación paritaria ha avanzado mucho más allá de la actualización de los salarios, permitiendo la modificación de la jornada laboral, la intensificación de tareas, la quita de componentes del salario fundamentales y consagrando el hundimiento del salario, como decíamos hace un momento. Entonces tenemos esta realidad donde se negocia cada 3 meses, o sea, algunos sectores actualizan cada 3 meses o tienen revisiones a lo largo del año por la escalada inflacionaria, pero cada vez más los trabajadores, siendo incluso trabajadores de sectores formales, nos hundimos en la pobreza. ¿Qué le queda al sector informal? Claro. Y ni hablar a aquellos sectores que tratan de generar sus propios ingresos, que no están en una relación laboral de dependencia, sino que están en los sectores de la economía social y popular. Sí. Entonces, acá hay una problemática grave que también tiene que ver en cómo negocia la burocracia. Será parte del debate que llevaremos desde la Lista Roja y desde la COR a esa asamblea que nos demos, que no puede ser que nosotros le ponemos el cuerpo a las acciones de lucha, a la resistencia en los lugares de trabajo, incluso poniendo en pie estos espacios de debate que deberían ser orgánicos y que sin embargo la burocracia nos los ha vedado, porque nosotros deberíamos poder juntarnos en todos nuestros sindicatos, deberíamos estar en asamblea y en estado de alerta y movilización en cada lugar de trabajo, y sin embargo la burocracia está preparando un acto el 25 de mayo para rogarle a Cristina que sea candidata. Sí. Y no está discutiendo cómo nosotros nos hacemos fuertes para salir del pozo en el que nos estamos hundiendo. Esa es la preocupación que tiene la burocracia. Bueno, el problema que tenemos es que esa es la burocracia que se sienta a negociar. Claro. Y cada vez que negocia, cada vez nos entrega más. Entonces, tenemos que empezar a discutir cómo obligamos, cómo imponemos que los representantes paritarios sean revocables y sean mandatados en plenario, sean mandatados por trabajadores de sus lugares de trabajo, con mandato de sus lugares de trabajo, y que el paritario que firma una porquería hay que sacarle el poder de representarnos. Eso es una medida elemental. Por eso cuando nosotros decimos paritarias democráticas, hay que democratizar la paritaria también del lado nuestro, no solo de lo que vemos los estatales en Mendoza con Suárez, que si vos no le decís acepto a tu propuesta miserable, te la cierro por decreto o no te doy ningún aumento. No es solo por el accionar del gobierno que nosotros decimos paritarias democráticas, sino y sobre todo por el accionar de nuestras propias conducciones sindicales, que terminan firmando cualquier cosa. Entonces, ahí es donde nosotros los trabajadores nos tenemos que apropiar de las herramientas y las instancias de negociación. Y así como ahora nos llaman a revisar, por ejemplo, los números, nos llaman a revisar números en base a porcentajes, pero nadie está discutiendo los valores de bolsillo. Nosotros tenemos que decir, no queremos equiparación de porcentajes, queremos discutir valores de bolsillo, porque entonces no hay recomposición salarial. Claro. Si Suárez nos va a dar a los estatales, que nos hemos quedado casi 10% debajo en lo porcentual, ese porcentaje en el bolsillo se va a traducir en cero aumento. Claro. Por eso nosotros tenemos que obligar al gobierno de Mendoza a que reabra la paritaria para discutir recomposición salarial, porque el salario de cualquier trabajador en esta provincia tiene un carácter netamente alimentario, y la inflación sobre la canasta alimentaria es muy superior al promedio general de inflación. Entonces, si no discutimos que los salarios iniciales de cualquier escalafón estén por encima de la canasta básica que saca al trabajador, a la trabajadora de la pobreza, no estamos recuperando el salario frente a esta escalada inflacionaria, y claramente los únicos que ganan acá son los empresarios y el gobierno, que se ufana del ahorro fiscal que está generando en la provincia a costa de la destrucción total de la salud y la educación. Antes, que el gobierno se llenaba la boca de que el ítem aula y todas las medidas que ellos llevaban adelante había elevado los niveles de los días de clase, la realidad es que ahora muchos chicos están sin profesor. Y a nadie le importa que las horas de clase no se imparten, porque cada vez menos docentes toman cargo o toman horas por lo magro del salario y la sobrecarga de trabajo. Están destruyendo la educación. Los trabajadores de la salud en el hospital Noti han salido hoy a poner en alerta que el gobierno pretende avanzar en la privatización de servicios esenciales de salud en el hospital infantil más importante del oeste del país. Esta es la problemática, que te tercerizaciones, privatizaciones, están destruyendo la salud. Los trabajadores residentes, los residentes médicos están denunciando nuevamente las pésimas condiciones de salario y de trabajo en las que están los médicos en formación. Esto es lo que está haciendo el gobierno nacional y provincial. Entonces, si no nos generamos nosotros espacios desde las bases que nos permitan nuclear los grupos dispersos de compañeros que somos críticos de estas políticas de la burocracia y de las patronales y del gobierno, nos van a pasar la máquina de para arrasar todo. Entonces, claramente creemos que este espacio que estamos poniendo en pie, humildemente, lo militaremos recorriendo los lugares de trabajo, y te agradezco que estés dando este espacio. Seguramente conversaremos más cerca de la fecha nuevamente. El 24 de junio, que es sábado a la mañana, estaremos poniendo en pie esta asamblea, y es abierta a todo trabajador y trabajadora, no solo estatal, sino del sector privado. De hecho, hay trabajadores vitivinícolas que se han sumado a la convocatoria, trabajadores actores, hay movimientos sociales, hay trabajadores desocupados, hay trabajadores de la economía informal que están impulsando. No son solo los sectores de la oposición antiburocrática en el SUTE, también sectores de la oposición antiburocrática en estatales, están sindicatos como CITEA en la convocatoria. Entonces, es importante que el 24 de junio las y los compañeros y compañeras trabajadores de cualquier sector, sea afiliado o no afiliado a un sindicato, se acerque para debatir cómo damos la pelea por nuestras necesidades y nuestros reclamos, y cómo recuperamos nuestros métodos y herramientas de lucha, para que de una vez por todas golpeemos nosotros con un puño a la mesa y obliguemos a que los debates de una vez por todas giren alrededor de nuestras necesidades. Bueno, Cecilia, la verdad que muy buena síntesis también, y bueno, muy bueno por recordar la fecha de esta asamblea. Que se convierta en un verdadero cabildo abierto, ¿no? Para que, digamos, los trabajadores, las trabajadoras, activos, desocupados y movimientos sociales, empecemos a encontrar un ámbito de expresión donde empecemos a también a tomar decisiones, digamos, y a generar propuesta, porque fíjate vos que hace un tiempo, cuando justamente se empezó con la paritaria y los porcentajes, se hablaba nada más que porcentajes, hubo sectores que empezaron a plantear el tema de la canasta familiar como sueldo inicial, que de a poquito lo han ido tomando, incluso hasta el sector de jubilados que hablan que la jubilación tiene que ser igual a la canasta familiar, la jubilación mínima, ¿no? O sea, quiere decir que cuando uno va trabajando una consigna, se va imponiendo. El tema es, bueno, ver cómo lo logramos. Indudablemente, como vos misma lo dijiste, la firma la tienen estas burocracias, lamentablemente. Pero bueno, en algún momento hubo fuerza, y para eso hay que trabajar y generar, para que estas burocracias se ajusten a los reclamos de los trabajadores, ya sea políticas, ya sean sindicales. Y eso se va a lograr con la organización de los trabajadores. Yo creo que estos ámbitos pueden generar esa fuerza para ir a las bases y organizar desde abajo, en cada sector, en cada bodega, en cada escuela, en cada centro de salud, en cada empresa, que empieza a surgir. Por eso yo decía de reeducar a los trabajadores. ¿Reeducarlo en qué sentido? Traerle la historia de lucha de nuestra clase. Como vos misma lo dijiste, nunca se ha conseguido nada sin lucha. Y bueno, yo creo que estamos en esta etapa donde hay que empezar a luchar y a generar espacio de encuentro para ampliar y ramificar esas luchas, y unificarlas a la vez, para poder empezar a generar estas nuevas reivindicaciones y a recuperar espacios y recuperar derechos que se nos han ido cercenando y que se nos quieren cercenar, ¿no? Así que, bueno, yo estoy muy satisfecho con tu exposición, compañera, y bueno, reiteramos, entonces, el sábado 24 de junio a las 9 horas, ¿me dijiste? A las 9 horas en la Plaza Independencia. Ajá, en el anfiteatrito de ahí, de donde están los juegos infantiles, ¿sí? Esperamos poder contar con ese espacio. Bueno, así que ahí nos encontraremos, y bueno, y para eso estaremos trabajando también desde esta radio y tratando de que haya más sectores. Pues es que eso me hace acordar una vuelta, no sé si vos estabas para el 2001 con el Que Se Vayan Todos, que ahí hicimos una gran asamblea también, me acuerdo. Hubo muchos sectores que estuvimos ahí, y bueno, de ahí surgieron algunos grupos que se organizaron en asambleas barriales, y bueno, pudimos de alguna manera en ese momento hacer cierta resistencia y ciertas tareas en comunes que nos ayudó a de alguna manera a sobrevivir esa etapa tan nefasta para los trabajadores, ¿no? Exacto. Bueno, espero que el escenario y nos retrotraigan a esos tiempos y que podamos lograr algo importante, ¿no? Yo hablo ya incluido y sintiéndome parte de todo eso, compañero. Así será, ahí nos encontraremos entonces. Bueno, muchas gracias, compa, y seguiremos en contacto sobre el tema, como vos misma dijiste, acercándonos. Exacto. A la fecha volveremos a charlar sobre el tema. Buenísimo, abrazo grande. Bueno, abrazo, compañero. Bueno, hablábamos con Cecilia Diriar, referente de la lista roja de docentes y militante política de la CORE. Por supuesto, nos comentaba sobre esta convocatoria que se hizo ayer, y bueno, y la importancia que va adquiriendo, que desde los sectores más vulnerados por esta economía de este capitalismo salvaje y que nos aplica todo este castigo que es esta inflación galopante que no tiene control, pero que nos va encontrando a los trabajadores, nos va buscando, nos va generando esta necesidad de ir encontrando estos espacios para encontrarnos y para poder generar propuestas alternativas. Ella bien aclaró que ya se habían definido unos ejes bastante claros y bastante importantes, ¿no? Que bueno, que iremos tratando también a partir de los próximos programas y hasta la fecha que se realice la asamblea.